para todo el norte y sur de Chile. Con cariño, este es tu grupo, América. Sound, sound, sound, como dice. Y como fuerza que nunca. Siempre importante invitar, aparte, a todos los amigos que están aburridos de no hacer nada.